mujeres me pierdo y doy todo sin medida. Por las mujeres me alegro, sin ellas yo no tuviera vida. Por las mujeres yo tomo y me paso noches llorando. Si alguna de ellas se aleja, se lleva un poco del corazón. Yo tomo y me paso noches llorando. Si alguna de ellas se aleja, se lleva un poco del corazón. Por las mujeres me pierdo y doy todo sin medida. Por las mujeres me alegro, sin ellas yo no tuviera vida.